Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la región. Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas. Emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en piedra de tranchero, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Aquí estamos dándole inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región. Estamos en la radio pública, en Radio Nacional Santa Fe, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Estamos llegando para hacerles compañía en el transcurso de las próximas dos horas con toda la información regional de nuestra provincia, para contarles en cierta medida también esos temas que están circulando, que son de interés para nuestros pueblos, para nuestras ciudades, y temas que seguramente no vas a estar encontrando en algún otro medio de comunicación, y por eso habremos este repaso habitual desde aquí, desde estudios, charlando con algunos entrevistados, pero también lo vamos a hacer a través de la voz de nuestros compañeros corresponsales, con algunos temas importantes, obviamente con algunos temas de las últimas horas, pero quedarnos con un pequeño dato, por lo menos uno de esos pintorescos, ¿no?, que tiene que ver con esas particularidades que suelen tener aquellos que muchas veces con la doble moral terminan intentando confundir de sobremanera muchas veces determinadas situaciones. Decimos esto en función y a partir de entender y de obviamente analizar lo que ha sido la notificación que en las últimas horas la Administración Provincial de Ingresos Públicos le ha enviado a 500 propietarios rurales por distintas irregularidades con el pago del impuesto inmobiliario. Decimos esto porque generalmente en algunos sectores, sobre todo los vinculados a las patronales agropecuarias a nivel nacional y sobre todo también en la provincia de Santa Fe, suelen surgir cuestionamientos respecto a qué destino le suelen dar los gobiernos, sea nacional, provincial, comunal o municipal, a los recursos del Estado, como poniendo de sobremanera y como bandera que el campo, que el sector rural es uno de los máximos aportantes y que esos recursos después se terminan volcando en lo que ellos entienden ayuda social, asistir a personas desempleadas, cosas que están mal, digamos, cosas que el Estado no debería hacer, de asistir en manera social, invertir en educación, en salud. Y llama poderosamente la atención que esos que pregonan justamente y que ponen la vara siempre hacia el otro lado y siempre pretenden que el de enfrente sea el que cumpla con las normas y con las leyes, entendiendo que el campo siempre es la víctima del Estado, de la presión fiscal, que es la víctima de los desastres naturales, sin contemplar que muchas veces es el sector que más ayuda ha recibido en los últimos años por parte del Estado. Nos enteramos, nos cuentan a estas horas desde la API que hay unos 50 millones de pesos de deuda, de mora, que muchísimos propietarios de esas tierras tienen hoy con el fisco en la provincia de Santa Fe. No es una cifra menor, no es una cifra que uno tenga que menospreciar. Hablamos de 50 millones de pesos. Algunos dirán, en un presupuesto de 20.000, 30.000, 40.000 millones que tiene la provincia de Santa Fe, quizás no signifique absolutamente nada, pero si uno analiza los destinos que se les pueden dar a esos fondos, sobre todo para atender necesidades en muchos pueblos y ciudades, como así también pensando en lo que tiene que ver con los recursos coparticipales a municipios y comunas, efectivamente hablamos de suma importantes. Hay que decir que, por ejemplo, un solo productor o un solo propietario de extensiones de tierra cuenta con 2.000 hectáreas y estamos hablando de una deuda de más de 2 millones de pesos, por ejemplo, contabilizando tierras en el departamento San Lorenzo. Son en su mayoría sociedades anónimas, explotaciones unipersonales, hay que decir, algunas sociedades de responsabilidad limitada que no pagaron los impuestos a tiempo, y hay que decir también que de los grandes propietarios de inmuebles representan el 10% de las partidas emitidas y un 30% del valor total de la emisión del tributo, que en 2014 ascendió a 600 millones de pesos, según lo que se recaudó por parte de la Administración Provincial de Impuestos. La mayoría de los propietarios no viven en la provincia de Santa Fe, algo que suele ser una constante en los últimos años, que tiene que ver con propietarios de tierras que no viven en ese lugar de origen, algo que también suele ser una situación preocupante, porque en definitiva estamos hablando de tierras que no están en manos de los santafesinos y que muchas veces se desconoce quiénes son los que explotan los recursos en nuestra provincia. Y también hay que decir que, entre algunas otras cosas, esta sociedad, por ejemplo, entre los casos más prácticos que tiene tierras en Santa Fe, en el departamento de San Lorenzo, tiene más de 600.000 hectáreas en distintos puntos del país. Y hay que decir que, bueno, obviamente, en los casos que los contribuyentes incentivados no paguen sus deudas, va a haber un embargo preventivo y después se iniciará un juicio de apremio, lo cual puede desencadenar en un tiempo no muy lejano en la posibilidad de los remates de esos campos en posesión del Estado. Pero esto también, hay que decirlo, suelen ser esos empresarios inescrupulosos, en algunos casos también vinculados al sector rural en nuestro país. Esto también muchas veces termina siendo el campo, o lo que muchos denominan el campo, por así decirlo, en el marco de la globalidad. Y esto que suele atentar, en definitiva, también muchas veces contra esos pequeños y medianos productores que muchas veces tienen, y cumpliendo con la ley, cumplen con sus obligaciones fiscales, con aquellos productores que además pagan la tasa por gasoil para poder tener y contar mínimamente con los caminos en condiciones. Lo decimos porque esos son muchas veces los pequeños y medianos productores que después quedan a merced de estos grandes empresarios y pules, muchas veces de siembra, que son los que avanzan y los que siguen atentando contra las economías regionales, porque muchos de estos empresarios son los que han tenido una política expulsiva de muchísimos campesinos en el norte de la provincia. Sí estaría bueno, y quizás sería un dato interesante, que la API pudiera o diera a conocer los nombres de aquellos que hoy especulan con la tierra, y sobre todo que no solo vienen, se quedan con las propiedades en Santa Fe, sino que además después no pagan los tributos como corresponde, generando un gran perjuicio a lo que tiene que ver con las arcas de los tributos en la provincia de Santa Fe. Uno de los temas importantes, para marcar un poco el inicio del programa del día de hoy, lo que tiene que ver con esto, que también es evasión, con esto que también tiene que ver con aquellos que desde la doble moral hoy nos marcan que en algunos sectores que han tenido posibilidades también se va de impuestos, y que también no es solamente en aquellos lugares donde hay alguna familia que de escasos recursos, que muchas veces tiene la intención y no puede hacerlo justamente por otras condiciones de vida en la que vive en muchísimas ciudades. Así arrancamos, así la vamos a saludar también a nuestra compañera, a Melissa Paporello, que anda por aquí. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Diego? Buen día, ¿eh? Buena. ¿Usted pagó sus impuestos? ¿Paga por sus tierras? Sí. Tierra que donde abajo del zapato. Sus miles de hectáreas, por ejemplo, allí en su pueblo, no, en San Mariano. Esas 5.000 hectáreas que tiene allí. No me deschave de esa forma. Las que están de los canales para el otro lado allí. O sea, que se esconden ahí. Ojalá, no estaría acá, Diego. Buen día, buena jornada para toda la audiencia. Estamos aquí en la radio pública, en la AM540, en la FM102.9, con algunos de los temas que vamos a estar analizando a lo largo de estas casi dos horas de este recorrido que hacemos por las noticias, por las novedades de los pueblos, de las ciudades de la provincia de Santa Fe, representando a todos y cada uno de ellos, hasta más chicos, hasta la ciudad más grande. Pero una de las buenas noticias, y que inclusive allá por febrero, cuando comenzábamos este primer ciclo de síntesis de la región, creo que fue uno de los primeros temas que abordábamos en este programa, que involucraba a esta pequeña localidad del departamento General López, como es Carreras, cuando en ese momento los trabajadores se comunicaban con nosotros para decirnos que cuando llegaron a su lugar de trabajo se encontraron con todas las puertas cerradas y con que la empresa se iba de esta pequeña localidad, que de manera indirecta o indirecta generaba puestos de trabajo. Y lo cierto es que es una buena noticia, porque ayer inclusive el presidente comunal de Carreras se comunicaba con nosotros también para no solamente hablar de las cosas negativas, sino de las positivas, porque ayer estuvo el jefe de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, encabezando allí en esta pequeña localidad de Carreras el acto de la empresa recuperada, hoy denominada Cooperativa Textil Carreras, y le estuvo entregando a los trabajadores la matrícula del INAES, que para que ustedes entiendan, o para aquellos que no saben, los autoriza para que puedan operar de manera formal como sujetos de derecho de la economía social a través de la cooperativa. Estuvo también veíamos las imágenes, el ministro de Salud de la Nación, Juan Luis Mansur, estuvo el secretario de Transporte, Alejandro Ramos, también acompañando. Pero me parece que fue un acto de expresión comunitaria, ¿no? De la voluntad que tienen la mayoría de los argentinos de seguir apostando al trabajo, de decirle no a la especulación empresarial y decirle sí al esfuerzo en común de los trabajadores, ¿no? Esto se resume en el pueblo, de Carreras, en el gobierno nacional, que aunaron estas fuerzas y que pudieron darle continuidad, que pudieron consolidar una de las principales fuentes de trabajo de esta localidad, donde trabajan más de 60 familias, como decíamos, en forma o de manera directa e indirecta, y me parece que hablar hoy de que la responsabilidad del trabajo va a estar en manos del obrero es más que importante. Por eso le agradecemos a Germán Batista, que a lo largo de todo este tiempo, de todo este proceso, desde el cierre de la planta de la ex Pleni a la hoy convertida cooperativa, ha dialogado siempre con nosotros, inclusive en las últimas horas nos enviaba toda la información y nos hacía partícipe también de lo que era esta fiesta para la localidad. Capitanich estuvo allí en Carreras, estuvo con los trabajadores de la cooperativa, se le otorgó, como decíamos, por parte del INAES. El INAES es el Instituto Nacional de la Economía Social, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Se les hizo entrega de la matrícula que los autoriza a operar de manera formal como sujetos de derecho, como decíamos, de la economía social, como todos conocemos, como el cooperativismo. Una de las noticias que puedes encontrar en nuestro portal digital, en el www.sintesisdelaregion.com.ar. ¿Por qué? Porque más allá de las noticias malas que por allí nos dan algunos medios de comunicación, me parece que esta sería una de las principales, ¿no? Ver la imagen del día, los más de 60 trabajadores sonrientes porque van a continuar con su puesto de trabajo. Muy bien, vamos a seguir profundizando en un rato también todos estos temas. ¿Qué le podemos contar? Que Cielo Saracio es nuestra productora, es nuestra coordinadora en piso aquí en Radio Nacional Santa Fe, que Marcos Milesi nos está acompañando en la operación técnica en el día de hoy, que además están los compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, y que con ellos también vamos a estar compartiendo con ustedes estas dos horas de radio. Por eso los invitamos a que nos acompañen, que se queden pegaditos para compartir toda la información regional de nuestra provincia. Esto es Síntesis de la Región. Así arrancamos, así se presenta el programa del día de hoy. ¿Por qué diré que me escondo si nadie me quiere ver? ¿Será que no me preciso y de paso me aviso para ya no correr? Me fui pateando las piedras con ganas de molestar, y no encontré ni un segundo para explicarle al mundo que lo quiero matar. y mi cabeza se me enfrenta en una noche de solo pensar. Y la alegría se me escapa y la agonía vuelve a dominar. El corazón de algún sufrido me acompaña hasta la terminal. Y me iré para no verme más. La Vela Puerca interpretó Para no verme más. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región. Estamos aquí en la Radio Pública, estamos en Radio Nacional Santa Fe, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Es un buen momento para empezar a viajar, para empezar a compartir información, para saber qué está pasando en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Nos vamos al departamento San Cristóbal, como siempre, desde Radio Centro, allí en la localidad de Rufo, está esperándonos nuestro compañero Víctor Hugo Vargas. ¿Cómo te va, Víctor? El gusto de saludarte. Muy buenos días, Diego, para vos y para toda la gente en los estudios de Radio Nacional y para todos los corresponsales de la red provincial de medios. En un día nublado en la región, con muy buenos anuncios. Por ejemplo, a nivel nacional, 4 aulas digitales para 4 escuelas de la ciudad de San Cristóbal. Se trata de Juan Bautista Alberdi, escuela número 411, la Juan Manuel Belgrano, número 409, la Carlos Pellegrini, 410, y José de San Martín, número 548, de la cabecera departamental. Esto se logró a través de gestiones de Cristian Barbini y Carolina Morel, ambos concejales del Frente para la Victoria en la ciudad de San Cristóbal. a través de también de la gestión del diputado provincial Clery, y lógicamente con la intervención especial del ministro de Educación de la Nación, profesor Alberto Scileoni. Sin lugar a dudas, esta es una herramienta tecnológica que tiene elementos como netbook, cámaras digitales, impresiones, pendrive, proyectores, entre otros elementos, que serán utilizados entre docentes y alumnos y enfrentar de una manera más acorde con la realidad de estos tiempos que vivimos. 47ª Fiesta Nacional del Caballo se realizó los días viernes 7, sábado 8, domingo 9, sin lugar a dudas, con la brillantez que se esperaba, pero sin la cantidad de concurrencia que era generada cada año, que seguramente debe ser uno de los años que menos concurrencia tuvo esta Fiesta Nacional del Caballo, que coronó a la mejor cabeza presentada en la muestra, a la del señor Francisco Mayoraz de la Estancia Los Toldos. Además, debemos decir que en el marco de la fiesta, con la presencia de grupos importantes, como el ejemplo de Miranda, se coronó a la reina nacional del caballo, a una suardense. Sin lugar a dudas, Suardi está desparramando reina por todo el marco de la provincia y de provincia vecina. La suardense Bárbara Pioli resultó reina nacional del caballo, y como princesa primera la san cristobalense Fiorella Vergencio. Anuncio de Randazzo produjo gran expectativa en la región. Se trata del anuncio de que el Estado Nacional se hará cargo de los trenes, de los servicios de trenes de larga distancia. Esto ocurrió en el marco de una reunión del 92º aniversario de la Unión Ferroviaria, con la presencia del secretario general de la entidad ferroviaria que preside el san cristobalense Sergio Sacia, y también con la presencia de Antonio Caló, secretario general de la CGT. Indudablemente, este anuncio de Randazzo crea gran expectativa con los pasajeros en la región. Sabemos que dos líneas ferroviarias, el Ferrocarril General Belgrano y el MITRE, atraviesan en distintos lugares, en el oeste, por ejemplo, el MITRE, y en el este, el Belgrano. Sin lugar a duda, gran expectativa, porque en el futuro ya salían las licitaciones para reconstrucción de las vías ferroviarias. Estaremos con la expectativa que de nuevo los trenes pasajeros puedan circular y dejar de evitar el aislamiento de algunos pueblos del departamento San Cristóbal. Sin lugar a dudas, también la noticia fue la presencia de Torres del Cel en el marco de la Fiesta Nacional del Caballo. Hizo, digamos, un relato de la realidad apocalíptica de parte de él con respecto a la gestión nacional de Cristina Fernández de Kirchner, y a nivel provincial de Antonio Bofati. Repitiendo, como siempre, aquellos mensajes sobre autoridad, sobre anticorrupción, sobre que Macri iba a ser el próximo presidente de los argentinos, muy poca gente escuchó al Mirachi en su presencia aquí en la ciudad de San Cristóbal. Seguramente con ese lenguaje que lo caracteriza, de falta de respeto a autoridades, y seguramente con la facilidad de tratar de corruptos a toda la gente. Y bueno, en ese marco, digamos, en la semana de la tradición, es justo recordar entonces aquello que decía Martín Fierro en su estrofa: hay hombre que de su esencia tiene la cabeza llena y sabio de todas menas, lo digo sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho, el aprender cosas buenas. Todo por aquí, desde acá, para la Red Provincial de Medios, informó Víctor Hugo Vargas. Muy bien, como siempre, gracias Víctor por toda la información, te mandamos un fuerte abrazo, Un fuerte abrazo para todos ustedes. Nuestro compañero Víctor Hugo Vargas, desde Radio Centro, allí en la localidad de Rufo, contándonos novedades del departamento San Cristóbal. De esta manera nos vamos a la pausa, en un rato volvemos con más síntesis de la región. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. encuentre camino para seguir caminando. Ojalá encuentre camino para seguir caminando. Qué difícil encontrar en las sombras claridad, cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Llegando, cuánto tiempo caminando, desde cuándo caminando, cuánto tiempo caminando, desde cuándo caminando. Arbolito interpretó Caminando. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región. Estamos en la radio pública, estamos en Radio Nacional. Nos acompañan como siempre los compañeros de las distintas emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Ya estuvimos hace un ratito allí por el departamento San Cristóbal. Nos vamos a ir hacia el departamento General Obligado desde Radio Horizonte, allí en la ciudad de Malabrigo. Lo vamos a saludar a nuestro compañero Luis Nardín. ¿Cómo te va, Luis? El gusto de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo andan las cosas por allí? ¿Cómo anda Malabrigo? Bien, la verdad que muy linda, linda fiesta. Está nublado, un poquito de viento sur como que nos está dando un poquito de alivio a tantos días de calor que hemos tenido acá, días en los cuales se superan los 35 grados prácticamente como nada, o sea que se está sintiendo una primavera bastante dura, presagiando un verano que va a ser un poco más complicado aún. Lo que por ahora viene bien, por suerte, tiene que ver con el tema de la empresa provincial de la energía. La verdad que hasta el momento no ha habido cortes de energía aquí, o sea que es también todo un avance, ¿no? Porque estos años atrás, ya para esta época, era realmente muy, muy complicado. Hablando de la empresa provincial de la energía, bueno, hay que hacer una obra aquí importante en nuestra ciudad que tiene que ver con la electrificación de un barrio nuevo que se está haciendo. Bueno, la gente de la EPE no está en condiciones de hacer la inversión necesaria. Anoche en el Consejo se aprobó de que el municipio se haga cargo de lo que va a hacer esta obra de iluminación. Hacerse cargo de comprar los materiales y demás, son casi 800 mil pesos que va a tener que invertir el municipio, porque hay gente que ha hecho su vivienda ya hace prácticamente más de un año y que todavía no la pueden habitar, todavía no tienen lo que es la conexión de energía eléctrica. Bueno, acá hubo unos cambios en la conducción de la EPE a nivel Malabrigo, y se ha encontrado esa salida, que es la única salida que han encontrado los vecinos, y bueno, el municipio por aquí haciéndose cargo de una obra que no tendría por qué hacerse cargo, pero también es la forma de encontrarle la vuelta y poder darle la posibilidad a toda esta gente. Son casi 15 familias que van a estar viviendo en este nuevo sector que está a dos cuadras, por ejemplo, del municipio, donde nunca se había planeado, que era un baldío muy grande, nunca se había planeado una obra, bueno, se pudo hacer, se va a poder encarar ahora. 800.000 pesos va a invertir el municipio en esto. Y también se aprobó en el Consejo lo que tiene que ver con las compras que se van a hacer para el frigorífico municipal, frigorífico que ya está en un 80% aproximadamente de su construcción. Falta la parte interna, 3,5 millones para todo el equipamiento, para comenzar a funcionar. Se estima que abril-mayo como mucho tendría que estar funcionando este frigorífico, que tuvo la visita días atrás de la gente del SENASA, Departamento General Obligado, y que la verdad que han dejado muy contentos a la gente de la municipalidad, que es quien encara esta obra, porque manifestaron que por la ubicación y por el trabajo que se está haciendo en la construcción del frigorífico, tranquilamente lo pueden habilitar ya desde el vamos para que sea exportador, lo cual es muy importante. Acá se hablaban en un primer momento de 40, de 50 animales diarios que serían para la faena, y decía la gente de SENASA que tranquilamente podrían ser 350. O sea que estamos hablando de una importantísima fuente de mano de obra. La verdad que para Malabrigo me parece que es muy, muy interesante, y va a ser muy interesante, un potencial muy grande el que va a tener este frigorífico en un lugar estratégico, como decíamos. Así que son buenas noticias las que se han conocido durante esta semana. Y bueno, y aguardando entonces 5 millones que tendrían que llegar ya en los próximos días para comenzar con la construcción de lo que va a ser el jardín maternal aquí en el barrio Estación de nuestra ciudad. Dinero que llega, al igual que lo del frigorífico, desde el gobierno nacional. Luis, como siempre, muchísimas gracias por toda esta información. Un saludo enorme, un abrazo a todos los amigos allí de Malabrigo. Un abrazo grande, como siempre. Hasta la próxima. Luis Lardín, nuestro compañero allí desde Radio Horizonte en la ciudad de Malabrigo, en el Departamento General Obligado, contándonos algunas novedades de las últimas horas. Y nosotros lo que vamos a hacer mientras tanto es contarle a nuestra audiencia cuáles son las líneas de comunicación, de qué manera nos pueden encontrar, de qué manera se pueden contactar con nosotros. En este recorrido que hacemos por los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe, por cada una y todas de sus pueblos y ciudades, te invitamos a que también seas partícipe de este programa, nos escribas, nos llames al 0342-155-483642, 0342-155-483642, te comunicas con Síntesis de la Región, te comunicas con la radio pública y también con los diferentes corresponsales que reportan diariamente desde sus diferentes puntos de la provincia de Santa Fe. Bueno, muy bien, ¿quiere seguir viajando? ¿Quiere seguir buscando información? ¿Comentar algunos temas que están pendientes, algunos temas interesantes para compartir? No, nos quedamos en el centro, si le parece, ¿eh? ¿Centro de la provincia? Exactamente, así que el Departamento de las Colonias creo que nos vamos, si así no me equivoco. Bueno, vamos a viajar entonces de la mano de nuestro operador Marcos Miles y vamos a presentar un contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Hace un tiempo no muy lejano habíamos estado visitando la localidad de Santo Domingo, conociendo algunos detalles de lo que es el trabajo que se realiza allí en la Escuela de Educación Técnica Particular Incorporada 2047 de los Colonizadores. Habíamos entrado un poco en detalles, cuál era la realidad de los chicos que asisten, cuáles son los trabajos, cómo es el proceso educativo, cómo es esto de la fabricación de productos lácteos. Bueno, varias cosas que habíamos contado en esa oportunidad. Y hoy lo que vamos a hacer es volver a charlar con integrantes del establecimiento educativo. Vamos a hablar con el director de la escuela, con Hugo Vidal, porque en las últimas horas ha habido una noticia importante que tiene que ver con un aporte que ha hecho el gobierno de la provincia de Santa Fe para que la escuela pueda avanzar en un proceso de construcción de una sala para poder producir lo que es leche fluida. Para conocer algunos detalles vamos a saludarlo. Vidal, tenga usted muy buen día desde la radio pública, desde Radio Nacional Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Hola, buen día, Diego. Un gusto poder conversar con usted. No, por favor, el gusto nuestro, como siempre, una vez más, de volver a tomar contacto. Bueno, a ver, novedades importantes, una suma de dinero importante que les ha otorgado el gobierno de la provincia en las últimas horas. Cuéntenos algunos detalles, cómo ha surgido esta posibilidad de acceder a este fondo no reintegrable y cuál es el impacto que va a tener respecto de la obra que piensan llevar adelante. Bueno, un poquito retomando lo que conversamos hace un tiempo atrás, la escuela ya viene con una tradición de hace unos años en cuanto a toda la parte de producción de leche, y en estos últimos años hemos incorporado toda la parte de agregar valor. A partir de esta inquietud de la escuela es que hemos trabajado en diferentes proyectos para presentar en diferentes entidades, donde bueno, uno es el Ministerio de la Producción con el ministro Facendini, y conjuntamente con la comuna local, un proyecto de ampliación de nuestra sala de industrializar, con el objetivo de incorporar una microusina de producción de leche media vida, en la cual nosotros podríamos estar llegando al mercado zonal con el sachet, que prácticamente ya no existe más en esta zona, sino que se trabaja toda la leche larga vida. Claro. Bueno, este proyecto se puede canalizar a través de un grupo de empresas santafesinas que nos propusieron hacer una trabajar sobre esta microusina, y bueno, y nosotros comprar algunos de los equipamientos que lleva este programa, para poder instalarla acá en la escuela y empezar a funcionar y a trabajar. El gobierno provincial lo vio con beneplácito esta posibilidad, y bueno, se elaboró el proyecto, se presentó a través de la comuna local ante el Ministerio de la Producción, y bueno, y con gestiones que se fueron realizando logramos que este proyecto se apruebe, salga, y ahora, bueno, ya estamos en la instancia para empezar a ver si podemos concretarlo, ¿no? Muchos dicen que es una suma de dinero muy importante para un pueblo como Santo Domingo. Me imagino que esto indefectiblemente despierta expectativas no solo en ustedes, sino también en la comunidad educativa y también en la región, por las características del proyecto y la iniciativa que piensan encarar. Sí, la verdad que el monto es un monto para Santo Domingo importante de dinero, y que nos va a permitir avanzar. No obstante, bueno, usted sabe que en todo lo que es el mercado, la producción de alimentos, los costos de las maquinarias y los incrementos y la innovación tecnológica tiene un costo bastante grande también, y eso el gobierno lo entiende por ese lado. Nosotros de alguna manera lo que queremos es seguir afianzándonos en el mercado a través de un proyecto que comenzó hace ya más de 3 años, donde primero tímidamente empezamos con la producción de algún queso, y bueno, hoy estamos logrando llegar al mercado con diferentes variedades de queso como cremoso, barra, sardo, regianito, saborizado, ricota, dulce leche familiar y repostero, crema industrial, mozzarella, y bueno, y ahora la idea un poco es acompañar con esta microusina, que por un lado vamos a poder trabajar con la leche media vida. La leche media vida es la leche que dura 21 días en la góndola, y por otro lado también nos pueden abrir las puertas para empezar a analizar la posibilidad de producir algún tipo de yogur o algún tipo de leche chocolatada, en fin, alguna otra característica, ¿no? Hugo, en el último tiempo, sí. Hubo, si se quiere, usted puede disentir conmigo, pero un cierto vapuleo para las escuelas técnicas, ahora en los últimos años. ¿Cuán importante es hoy poder estar hablando de este equipamiento, de desarrollo, de infraestructura, de maquinarias, tanto para el posicionamiento de una escuela técnica ubicada en una localidad tan pequeña, pero con tanto progreso, tan prometedora como es Santo Domingo? Sí, en eso es cierto. O sea, la educación técnica pasó por distintos momentos, distintos niveles, como también es cierto que tampoco se pueden traspolar posiciones. Si alguno cree que la educación técnica va a ser la educación técnica de la década del 60, del 70, cuando tuvo realmente el verdadero auge, creo que está equivocado, porque los escenarios son completamente distintos y cambiantes. Y en la particularidad de lo que es la escuela agrotécnica en particular, que tiene diferencias marcadas con lo que es la escuela técnica tradicional que se consigue, yo creo que también hay que seguir trabajando, hay que seguir ahondando y hay que seguir por lo menos logrando acercarnos a uno de los objetivos fundamentales que tiene la educación agrotécnica, que es poder volver a insertar al alumno dentro de lo que es el sistema rural, un sistema rural que ustedes conocen hoy, más que tomar gente lo está expulsando, ¿no? Pero bueno, son los desafíos que nosotros tenemos que asumirlo, y como pueblo chico, el hecho de agregar valor a lo que estamos produciendo, creo que nos da unas expectativas en donde para nosotros conjugamos tres puntos que son importantes. Por un lado, hacer de esta actividad algo que sea sustentable, que para nosotros eso es importante, porque creemos que no, en las escuelas no solamente se tiene que poner plata, sino que la escuela también tiene que buscar la forma de que cada proyecto sea sustentable en el tiempo, que es lo que le va a dar realmente prestigio. Por otro lado, la posibilidad de enseñar a los alumnos, que nosotros tenemos una escuela secundaria y tenemos una escuela, un instituto terciario, donde también se están haciendo una tecnicatura para producir industrias lácteas, para que los chicos o los jóvenes que se capacitan acá puedan servir de mano de obra en las industrias lácteas de la zona, que son importantes y muchas, y también la generación de trabajo. Acá en Santo Domingo, un pueblo chico, generar trabajo es importante, y este proyecto a nosotros nos permite generar puestos de trabajo en forma directa y también en parte indirecta con los servicios y todo lo que esto consume, que creo que vale la pena por lo menos trabajar y seguir creciendo. ¿Tienen una idea de qué impacto en la generación de mano de obra directa puede generar esto? Bueno, esta planta está bastante automatizada. Es una microusina láctea que va a venir directamente en dos containers, donde la leche va a ser absorbida por un tubo y va a salir directamente en un sachet, pero más o menos para manejar esta parte se prevé que pueden estar alrededor de 3 o 4 personas que se van a necesitar para atenderla, ¿no? Directamente con ellos. Preguntarle también en esto, Hugo, por esto que usted decía de la importancia de las escuelas agrotécnicas, por todo lo que implica en este sistema de expulsión que el campo ha tenido en los últimos años para con sus habitantes. Digo, ¿ustedes conocen algunas otras experiencias similares en la provincia de Santa Fe? ¿O es casi un ejemplo y un modelo el de la Escuela Agrotécnica de Santo Domingo? A ver, nosotros siempre hemos planteado, porque todos se plantean por qué bien. Nosotros, si usted revisa nuestra historia, va a ver que desde la década del 90 que venimos con una orientación hacia la lechería. Y hay otro tema que, en el caso de las escuelas nuestras, que son escuelas de gestión privada, con una población socioeconómica de media-baja, estas cosas se hacen muchas veces por necesidad también. Nosotros, si no somos productivos, no existimos, o sea, entonces todo lo que la escuela hace tiene que tener una evaluación del impacto productivo, del plan de negocio, y que realmente se pueda reinvertir el dinero y las ganancias, porque realmente los costos de funcionamiento de una institución como la nuestra es bastante elevado. Entonces, sí o sí necesitamos. Nosotros los aportes que recibimos son solamente para parte sueldo. Después todo lo otro tenemos que buscar la forma de generarlo, ya sea con el aporte que puedan hacer los padres o con las actividades o beneficios que reciba la escuela. Entonces creo que todo esto analiza o tiene un concepto completamente diferente. Primero empezamos con la producción de leche. Hoy tenemos 2 tambos. Tenemos un rodeo de animales que es importante. Y luego comenzamos con el tema de agregar valor. Y esto es significativo para nosotros porque no solamente, ustedes habrán escuchado en los últimos tiempos que la gran discusión en la lechería venía por la cadena de valor y cómo se repartía de alguna forma, diciendo en criollo, la torta, ¿no? ¿Quién quedaba con la mayor ganancia? Y bueno, hoy nosotros podemos ver desde la vaca, desde el ordeñe, hasta colocar el producto en la góndola. Y el chico, la idea, el chico lo está viendo tanto en la parte de ordeño, en la parte de proceso industrial, y lo estamos tratando de meter en la gestión, que es uno de los desafíos también nuestros. Yo creo que la mayoría de las escuelas de la provincia, porque conozco muchas, tratan de llevar adelante proyectos, tratan de trabajar, de ser innovadores, de buscar alternativas de funcionamientos, algunas con mayor suerte que otras, pero todas están en un trabajo que vale la pena rescatarlo, ¿no? Y convalidarlo por según en qué zona se encuentran. Hugo, consultarlo también cuál va a ser el rol de los estudiantes, teniendo en cuenta esto que usted mencionaba anteriormente, que es algo muy importante que permite que los pibes se puedan quedar en sus pueblos y no tengan que irse a las grandes ciudades. ¿Cuál va a ser la participación que van a tener los chicos, teniendo en cuenta las salidas laborales también que hay en torno a las escuelas agrotécnicas? Bueno, el tema, nosotros, a ver, si vos me decís cuál sería mi anhelo, es que vuelva Santo Domingo, vuelva a ser lo que era hace unos 40, 50 años atrás, donde había 140 tambos, donde no existían las 100 y pico de taperas que existen hoy y que el campo estaba realmente poblado. Ahora, ¿eso va a ser un escenario de realidad? No, no va a ser así, porque el mundo nos está marcando una realidad diferente. Ahora, nosotros debemos preparar a un chico para, de alguna forma, para un trabajo diferente o distinto. Ojalá se crezca una cultura emprendedora y que los chicos puedan tener la posibilidad de emprender distintos proyectos productivos dentro del campo, ya sea agregando valor o produciendo, incluso que puedan lograr trabajar o llegar a tener la tierra como elemento de trabajo. Hoy el capital ha desvirtuado el trabajo y el recurso natural o la tenencia de la tierra, ¿no? Hoy ya tenemos de alguna manera paradigma en la cual hay producción sin productores, o sea, no. Entonces creo que nosotros eso no podemos perderlo de vista como escuelas agrotécnicas. Nosotros lo que intentamos al chico es mostrarle las distintas facetas, sobre todo en la parte lechera, que es la que nos gusta más y la que más trabajamos nosotros, desde lo que ser un buen operario en la parte de tambo, con una capacitación acorde a las necesidades modernas, que trabaje todo en el proceso de industria y también un poco que vea un poquito cómo es también la parte de la logística, la colocación de productos, conocer cómo se llega a los mercados, en fin, toda la problemática que tiene, ¿no?, la comercialización. Y eso es lo que estamos intentando lograr, que a veces lo conseguimos, otras veces no tanto, pero bueno, es un camino que no hemos propuesto sobre todo esto. Ahora, el campo creo que va a seguir con sus transformaciones y nosotros de alguna forma tenemos que estar atentos a esos cambios como para poder permitirle. Y por otro lado, también tenemos diversidad de chicos que les gusta el campo y chicos que les gustan otras actividades que también tenemos que atender, ¿no? Por último, Hugo, preguntarle en función ya de los recursos, ya de lo que ha sido la entrega del dinero, ¿cuándo estarían en condiciones de tener instalada la planta y empezar a hacerla operativa? Nosotros ya estamos trabajando con este proyecto porque se viene armando de a poco. O sea, nosotros ya nos estamos juntando también con la gente que está haciendo la parte técnica de la microusina, y creemos que la idea, de alguna forma, bueno, viene todo un receso escolar, pero la escuela sigue trabajando, siguen produciendo, pero de alguna manera el objetivo nuestro es decir, bueno, ya empezar el año próximo, cuando empiece el ciclo escolar, ya con la microusina instalada, con el producto probado y ya en condiciones de la aprobación de ASAL como para salir al mercado ya directamente, ¿no? Es un poco tiempo no hemos propuesto. Agradecerle como siempre la amabilidad con la radio pública, obviamente que estaremos atentos y desde ya que será un placer ir a conocer las instalaciones una vez que esté todo en pleno funcionamiento y como siempre le decimos, a disposición para seguir difundiendo todas estas actividades, estos avances y sobre todo estas iniciativas que se van tomando allí desde la escuela, desde la comuna y sobre todo por el impacto que tienen en la región. Yo le agradezco a ustedes, reiterarle la invitación para que vengan, que nos conozcan, que un poco vean lo que estamos haciendo. Y bueno, agradecer la difusión de todas estas actividades que muchas veces no se conocen, ¿no? Y que ustedes hacen que se llegue a la gente en general. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias como siempre. Bueno. La palabra de Hugo Vidal, es el director de la Escuela Técnica Particular Incorporada número 2047, Los Colonizadores, escuela ubicada en la localidad de Santo Domingo, en el departamento de Las Colonias, que nos ha contado sobre este aporte de más de 600.000 pesos que el gobierno de la provincia ha realizado para que puedan elaborar una sala, instalar los equipos correspondientes para producir leche entera media vida. Esto quiere decir leche que se pueda producir en Sayet para ser comercializada en la región.

Virus interpretó Sin Disfraz. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región. Estamos aquí en la radio pública, en Radio Nacional Santa Fe, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Vamos a repasar líneas de comunicación, si es tan amable. Vamos a repasar líneas de comunicación para este Síntesis de la Región, para la radio pública, en este recorrido que continuamos haciendo junto a nuestros corresponsales, a las diferentes entrevistas en los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. El desarrollo, la industria, la economía, la política, todo tiene lugar en este espacio de dos horas. 0342-155-4836-42, nuestra línea de comunicación para que llames, para que nos escribas y para que también participes, para que seas partícipe de las noticias que nosotros elegimos contar. Aquellas noticias que no tienen lugar en los grandes medios de comunicación, sí tienen un espacio aquí en Síntesis de la Región. 0342-155-4836-42. Muy bien, momento de viajar, momento de seguir recorriendo la provincia de Santa Fe, de tomar contacto con nuestros compañeros corresponsales. En esta oportunidad vamos a ir a la ciudad de Esperanza. Desde FM Aarón Castellanos vamos a compartir el informe de nuestra compañera Panina Parabano. Cabe señalar que se concretó un importante acto en la sede del Centro Industria, Comercio y Afincados de Esperanza en torno a la firma de un convenio de financiamiento provincial para la entrega de un crédito, conjuntamente con un aporte no reintegrable, con respecto al área industrial esperancina. En este acto, entre las autoridades presentes, estuvo el ministro de la Producción, el contador Carlos Facendini, que así se expresaba. Sí, hoy vamos a firmar el convenio junto con el ministro de Economía de la provincia, el contador Ciara, para poner en funcionamiento el Fondo Provincial de Parques Industriales, en este caso para la financiación de infraestructura en el parque industrial que se está llevando a cabo en la ciudad de Esperanza, que tiene que ver con las obras de protección de inundaciones y desagües pluviales, y que consiste en dos tramos. Por una parte, un 80% del monto, que está estimado en alrededor de 8.200.000 pesos. A partir de aquí, de la firma del convenio, se tiene que proceder al llamado a licitación. De esos 8.200.000 pesos, el 80% está financiado a través del el Programa Municipal de Inversiones, que este es el sistema que manejan a través de los municipios. Y el otro 20%, hoy también se firma el acta, es aportado por el Ministerio de la Producción en carácter de aporte no reintegrable al municipio de Esperanza. De esa manera, la provincia de Santa Fe, con este programa que implementó el gobernador el doctor Bonfatti en el año 2012, bueno, estamos dando respuesta a los parques industriales para que puedan avanzar en las infraestructuras que les hacen falta para poder brindar los servicios a quienes vayan a radicarse en ellos, ¿no? Desde los fiduciantes, recordemos que son 127 empresas, entre ellas la municipalidad, que adquirieron parcelas del área industrial, estas tierras adquiridas también con un proyecto realmente innovador en lo que hace a las áreas y parques industriales. Bueno, como representante también y la voz en este sentido de los fiduciantes y a su vez presidente de SICAE, la palabra del empresario esperancino Rubén Huarte. Básicamente el PROMUDI es un programa que la provincia tiene para el desarrollo de áreas industriales, y esto fue creado con una especie de fondo crediticio conseguido de origen internacional para poder promover actividades y desarrollar parques industriales de la provincia de Santa Fe. Acceder a esto tiene cierta facilidad porque es una herramienta realmente importante que la provincia dispuso, donde un 20% es ANR, es decir que un 80% es afrontado por los industriales con una tasa de interés muy bajo, es un crédito, y un 20% nos da la provincia a no retornar, ¿no? Un aporte no reembolsable. Es decir, que por cada peso que aporta la provincia, 4 está poniendo el sector industrial, más los intereses, con una tasa muy beneficiosa, porque hoy estamos hablando de el 12 al 13% más o menos anual. Es una tasa muy por debajo de la tasa inflacionaria que tenemos en la Argentina, por lo tanto es muy ventajoso tomar este tipo de créditos. Sin dudas, un paso importante para que en un futuro no muy lejano comiencen ya a radicarse las empresas. Informó licenciada Vanina Parabano, FM Aarón Castellanos, 106.9, Esperanza. Muy bien, y vamos a seguir viajando, ¿eh? Vamos a seguir buscando información, vamos a seguir recorriendo nuestra provincia. En esta oportunidad nos vamos a instalar en el Departamento General Obligado, en la ciudad de Reconquista, desde Radio Bicentenario, el informe de nuestra compañera Janina Mil. Se firmó el Promeva 3 en Buenos Aires. El intendente de Reconquista, ingeniero Jacinto Esperanza, junto al presidente del Honorable Consejo Municipal, Néstor de la Rosa, y los presidentes de las asociaciones vecinales, tanto de La Cortada, Ricardo Solís, como de Ombusal, Juan Carlos Peralta, participaron de la firma del Promeva 3 en Buenos Aires. El programa va a beneficiar alrededor de 4.000 personas que habitan en estos barrios. La formulación del proyecto estuvo a cargo del municipio, con el asesoramiento de la Unidad Ejecutora Provincial. Se invertirán 40 millones de pesos. En esta oportunidad, se destinarán a obras de red de agua potable, desagües cloacales, cordón cuneta con estabilizado granular, red eléctrica, alumbrado público, veredas, playones polideportivos y ampliación de las sedes comunitarias. Iluminación concluida. Finalizó y ya se encuentra en funcionamiento la iluminación a lo largo de 1.750 metros. Las obras atraviesan 3 barrios y se dividen en 2 tramos. El primero comienza en Barrio Velódromo y los 2 restantes atraviesan los barrios América y General Obligado. Se colocaron 62 columnas con una inversión de 320 mil pesos. Cabe recordar que los vecinos aportaron el material para mejorar la calidad no solo de los frentistas, sino de los barrios en su conjunto. Cámaras de seguridad. La empresa local Inticom ya colocó 10 de las 24 cámaras con las que contará el circuito de videovigilancia, que estaría ubicado en los puntos estratégicos de la ciudad, como lo indicó un relevamiento realizado por el Consejo de Seguridad. Estos serán en Ruta Nacional A009, Fray Antonio Rossi, Calle 47, Ruta Nacional número 11, al norte y al sur, Camino Héroes de Malvina, Plaza 25 de Mayo y Terminal de Ómnibus. La inversión total del circuito, que incluye la instalación de las cámaras, software y una central de monitoreo, demandó 350 mil pesos, que llegaron desde el Ministerio de Seguridad. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Janina Miño, desde Radio Bicentenario Reconquista. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región, ¿eh? Estamos en la radio pública, en Radio Nacional Santa Fe, escuchando a nuestros compañeros corresponsales, pero nos tomamos unos minutos, hacemos un parate como para pegarle una miradita también, para pegarle una recorrida, si usted le parece, al www.síntesisdelaregión.com.ar. Exactamente. Antes de eso, si usted me lo permite, por supuesto, ¿se acuerda hace 2 años atrás la localidad de Ramona, este pequeño pueblo que estaba ubicado allí en el departamento Castellanos, donde tuvieron que hacer torneos de penales para terminar el centro de atención primaria, los famosos denominados CAPS, que debió construir la provincia, no solamente para juntar fondos, sino también para de alguna manera llamar la atención de las autoridades provinciales? En ese momento, hace 2 años atrás, el presidente de esta comuna, que es Seferino Mondino, que ha hablado en varias oportunidades con Síntesis de la Región, organizó un torneo de penales para recaudar dinero para finalizar el centro de salud que hacía más de un año que estaba, que debería haber estado funcionando. Lo cierto es que los centros de atención primaria, los CAPS, 80 CAPS, vienen del gobierno de Hermes Wiener. En ese momento se había licitado y al final del mandato de Wiener comenzaron los trabajos y en el mismo año se paralizó la obra. Ellos solicitaron, estamos hablando de 5 años atrás. Allí cuando ellos solicitan los informes les dicen que por falta de pago y por inconvenientes en los certificados se paralizaba la obra. Lo cierto es que desde la comuna de Ramona hicieron todos los trámites, todas las gestiones correspondientes y les empezaron a patear, si se quiere, la pelota. Le decían el mes que viene, dentro de 3 meses, se comprometieron así meses anteriores, pero lo cierto es que la obra estuvo paralizada por un tiempo largo. Una obra que tenía un plazo de ejecución de 1 año, terminó construyéndose en poco más de 6. Y lo cierto es que hay que hablar de una buena noticia, porque la comuna de Ramona finalmente pudo inaugurar el centro de atención primaria. El centro de salud es una realidad. Puso de relieve la comuna que la empresa constructora responsable de terminar el edificio finalmente concluyó formalmente las tareas, y con eso se cristaliza, si se quiere, el deseo de toda la localidad de poder contar con un nuevo edificio para el Sanco que está adecuado a las necesidades de la población. ¿Por qué decimos esto? Porque en su momento la empresa Ramolac inclusive había donado un aparato de rayos X que costaba más de $30,000 y en los cuales servía para que muchas de las localidades vecinas pudieran llegarse a Ramona y no tuviesen que trasladarse directamente hacia la ciudad de Rafaela o hacia aquí a la ciudad de Santa Fe. Pero es una muy buena noticia porque el centro de salud, con el esfuerzo de la comuna y también de diferentes otras organizaciones y también finalmente el gobierno de la provincia, bueno, va a contar con varias áreas de farmacia, de enfermería, de administración. Solamente que ahora se está esperando el cumplimiento, el compromiso asumido por el Ministerio de Obras Públicas de la provincia, que se comprometió a aportar a la pavimentación del acceso al nuevo edificio, obra complementaria que es una obra de gran importancia para garantizar la efectiva, la permanente atención de emergencias médicas, insistiendo además en la necesidad de incorporar esta sala de rayos, unificando en un mismo centro médico todas las prestaciones que puedan dar desde ese Sanco, desde ese CAPS. 6 años y medio. Para la construcción de un edificio de 1.300.000 pesos que terminó costando el triple, el cuádruple, y ahora aguardan, habrá que ver por cuánto tiempo más, esto que se ha comprometido el Ministerio de Obras Públicas de aportar para pavimentar el acceso a este centro de salud de la localidad de Ramona. Así que felicitaciones a toda la comunidad de Ramona, aquella que hace 2 años atrás tuvo que organizar un torneo de penales para poder juntar guita, para juntar plata y poder terminar el centro de salud. Muy bien, tema a tener en cuenta, que nos parece importante, sobre todo, vamos a ver si en los próximos días podemos avanzar con algún contacto, porque me parece que es un tema trascendental y que tiene que ver con estas particularidades, que tiene que ver con la falta de obras de infraestructura, sobre todo cuando hablamos de necesidades más que básicas y necesarias, como es el tema del agua potable, porque en las últimas horas ha habido algunos reclamos importantes, con algunos pedidos, obviamente, que tienen que ver con la preocupación que esto genera desde la localidad de Santa Margarita, esto es en el departamento 9 de Julio, recordemos, es un pueblo de alrededor de 5.000 habitantes que ya desde hace varios años viene sufriendo lo que tiene que ver con la carencia del agua potabilizada, sobre todo para el consumo humano. Es un pueblo que hoy depende de 2 cisternas que están llegando desde la provincia, pero hace un par de semanas que no las están mandando por un problema que ha tenido el camión correspondiente. Es decir, teniendo en cuenta que se trabaja con la planta de ósmosis, se trae agua de una represa y se la potabiliza, pero hay que decir que después se logra distribuir el agua potabilizada a la gente, y se estaban repartiendo 1.000 litros por familia aproximadamente. Pero obviamente con estos días, con estas temperaturas, con estos calores que ya están pegando fuertemente en la provincia de Santa Fe, cuando no hay agua es una situación complicada, es una situación que genera desesperación, sobre todo porque pensamos en la población de mayores riesgos atentas de temperaturas, como son primero los niños y segundo también las personas mayores. Y también hay que decir que, a ver, algunos, como siempre pasa, tienen tienen quizás la posibilidad de resolverlo a partir de poder con recursos comprar botellas de agua mineral, poder abastecerse de esa manera, pero no todos tienen la posibilidad de invertir esos dineros, esos recursos para poder abastecerse. Y hay que decir que, bueno, por estas horas se espera que la provincia tome la determinación de poder de pagar, aunque sea camiones privados, para que los camiones se vuelvan semanalmente a llevar el agua hacia el pueblo. Recordemos que el camión que trasladaba el agua va desde la ciudad de Reconquista hasta Santa Margarita. Estamos hablando más de 250 kilómetros para llevar el agua de un departamento al otro. Y esto obviamente que depende y habrá que esperar un par de años largos seguramente en la provincia, porque todavía es una irrealidad pensar en un acueducto terminado, sobre todo que llegue hasta el departamento 9 de julio, como para poder resolver este tema trascendental como es la posibilidad de que los pueblos del norte y sobre todo también del departamento de San Cristóbal, entre algunos otros, puedan resolver el problema del agua potable, intentando romper y sobre todo solucionar los inconvenientes que genera contar en algunos casos con las aguas absolutamente salinizadas, con lo que tiene que ver también con la gran cantidad de arsénico que hay en muchos de los departamentos del norte de la provincia. Bueno, lo que debería ser una urgencia, o lo que deberían ser esos problemas a resolver rápidamente por el gobierno de la provincia, pensando en estos 5.000 habitantes que dependen de un camión que haga más de 300 kilómetros para todas las semanas poder llevar el agua potable a esta localidad. Sí, departamento 9 de julio, que para que se ubique en Santa Margarita, está ahí pegadito también a Gato Colorado, a Villa Minetti, bueno, a Tostado. Tostado, que por ejemplo aquellos que tienen la posibilidad de viajar hacia el norte de la provincia, si para en alguna estación de servicio, es lo más evidente encontrar algunos carteles que dice no tomar agua por el alto contenido de arsénico. Por ejemplo, lo tienen más que naturalizado, más que visibilizado esta situación que atraviesa desde hace años el norte provincial en lo que respecta a la llegada del agua, y ni que hablar de las altas temperaturas y el impacto también, como decía Diego, todo lo que genera. Pero si le parece, vamos a repasar un tema que lo vamos a estar profundizando seguramente en los próximos días. Vamos a repasar los títulos del www.sintesisdelaregion.com.ar, del portal más completo de la región, la provincia en un solo lugar, las principales noticias que tienen que ver con el desarrollo, con el crecimiento. Por ejemplo, lo que ha sucedido en el sur de la provincia en las últimas horas, donde se han sumado uno de los dos laboratorios científicos más importantes del mundo. Rosario se sigue posicionando como uno de los principales polos en investigación básica y tecnológica a escala internacional en lo que es la biología molecular, uno de los segmentos más dinámicos que tiene el mundo dentro de la ciencia. Ayer se inauguró de manera formal en el Centro Universitario de Rosario, más conocido como la Siberia, el laboratorio Max Planck de Biología Estructural Química y Biofísica Molecular. Para que se entienda, es clave para la investigación de enfermedades humanas en Latinoamérica y se va a complementar con un creciente polo biotecnológico mediante centros centros públicos, ¿no? Y públicos y privados, como es la facultad, como lo es el CONICET, organismo que sostienen el fortalecimiento de la producción regional. Esta es una iniciativa que se le sumó el primer centro internacional de excelencia en la Latinoamérica. Y hablamos del científico, hablamos del motor, hablamos de quién llevan adelante todos estos estudios que tiene que ver con una investigación de proteínas y de células humanas para la cura, para la detección, como decíamos más arriba, de muchas enfermedades, principalmente en esta etapa tiene que ver con el mal de Parkinson y el Alzheimer. Nada más ni nada menos, con una inversión millonaria, más de 30 millones de pesos de inversión, que en la jornada de ayer, mientras se anunciaba o se daba este anuncio, parecía que quedaban de lado cuando hablábamos justamente de una cura, nada más ni nada menos que el Parkinson y el Alzheimer. Así que vamos a estar atentos también a esta noticia, a este posicionamiento de los polos investigativos de la provincia de Santa Fe y el acompañamiento también de las políticas nacionales. Pausa en Síntesis de la Región. En un rato volvemos, último tramo aquí de Síntesis de la Región por la Radio Pública. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Silvia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Hacer. Siempre hay alguien que está listo para verte caer en mi sangre. Es mi tierra. Alguien va cortando lazos al filo de su poder. Es el mismo que destruye lo que no puede entender. En mi sangre hay un solo lugar. Es mi tierra y no la voy a cambiar. Porque todos somos hijos de la misma mujer. Vengo del desierto inmenso y sé muy bien que soy un hijo de la tierra. Tierra americana, indio de la pampa soy. No me pueden vencer. Tienes que ver. Siempre hay alguien que está listo para verte caer. En mi sangre hay un solo lugar. Es mi tierra y no la voy a cambiar. Alguien va cortando lazos al filo de su poder. Es el mismo que destruye lo que no puede entender. En mi sangre hay un solo lugar. Es mi tierra y no la voy a cambiar. Porque todos somos hijos de la misma mujer. Vivo en la profunda selva y sé muy bien que soy hijo de la tierra. Tierra americana, indio de la pampa soy. Yo soy hijo de la tierra. Tierra americana, indio de la pampa soy. No me pueden vencer. No me pueden vencer. Misma mujer, la madre naturaleza sabe bien que soy hijo de la tierra, tierra americana, indio de la pampa soy. Yo soy hijo de la tierra, tierra americana, indio de la pampa soy. Yo soy hijo de la tierra. Indio de la pampa soy. Yo soy un hijo de la tierra. Tierra americana. Indio de la pampa soy. No me pueden vencer. No me pueden vencer. No me pueden vencer. La Zimbabue interpretó Indio. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región, último tramo del programa del día de hoy. Vamos a repasar líneas de comunicación antes que nada. En este recorrido que hacemos con la radio pública por los más de 50 municipios, por las más de 300 comunas en todo el territorio de la Bota santafesina, te invitamos a través no solo nuestros corresponsales y nuestras entrevistas, sino también vos que estás del otro lado, a que participes, a que nos escribas, a que nos llames al 0342-155-48-36-42, 0342-155-48-36-42. También te invitamos a que escuches, a que leas el portal más completo de la región, la provincia en un solo lugar, como lo presentamos al www.sintesisdelaregion.com.ar. En estas 14 noticias que de manera diaria van reflejando los intereses políticos, económicos, industriales, de la economía social, del mutualismo, del cooperativismo, de las diferentes fiestas, por ejemplo, que preparan cada uno de los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe, aquello que no vas a encontrar en los grandes medios de comunicación, sí tienen lugar, sí tienen espacio en el www.sintesisdelaregion.com.ar. Si andas por las redes sociales y querés buscarnos, nos encontrás como Síntesis de la Región, les pones un me gusta y, por ejemplo, te vas actualizando de manera inmediata de las diferentes entrevistas que van saliendo a lo largo del programa. Bien, algún título más para repasar, ya que estamos hablando del www.síntesisdelaregion.com.ar. Bueno, vamos a repasar algunos de los títulos importantes también de este www.síntesisdelaregion.com.ar. Algunos ya los entrevistábamos, ¿no? Esta buena noticia para este pequeño pueblo de Santo Domingo, el departamento de Las Colonias, donde la escuela técnica va a producir leche fluida, donde va a haber una inversión muy importante para el desarrollo, para la compra de maquinarias, de infraestructura, para que las escuelas agrotécnicas se sigan desarrollando, no expulsen mano de obra, sino que sigan agregando valor a cada uno de sus productos. Es otro de los títulos que podés profundizar en nuestro www.sintesisdelaregion.com.ar. Y otro de los títulos también involucra al sur de la provincia, Villa Constitución, porque Tenaris ha regularizado la situación salarial con sus empleados. 18 meses de conflicto sostenido entre el sindicato, la empresa, bueno, finalmente llegaron a un acuerdo sobre el pago de un adicional interno. La solución llega 5 meses antes de la apertura de una nueva paritaria. Tenaris siempre quiso sacar un poco de ventaja a su gente. Lo del arreglo del salario debió ser algo normal, o debe ser algo normal todos los años, es lo que reclaman los trabajadores. Pero a un año y medio de su comienzo, recientemente el conflicto entre Tenaris y sus trabajadores encontró su fin. Las partes llegaron a un acuerdo de pago de un adicional interno que los trabajadores reclaman desde abril de 2013, lo cual, bueno, destraba, despeja el horizonte para las negociaciones paritarias que se avecinan, como decíamos más arriba, serán en los próximos 5 meses. Lo del arreglo del salario con Tenaris no debería ser una buena noticia, sino que debería ser algo normal todos los años. Es lo que insisten justamente los trabajadores. Así que si querés interiorizarte también sobre este título, sobre el origen, sobre la raíz de la disputa de este conflicto por más de 18 meses, donde, bueno, se le cerciora por parte de Tenaris, también una gran empresa, el derecho a los trabajadores, bueno, finalmente, en algo que debería haber hecho todos los meses, después de 18, termina regularizando la situación salarial con todos sus empleados, allí en Villa Constitución. Bien, le voy a dar una mala noticia. Le voy a dar una noticia. Hace un rato ponderábamos esta buena predisposición de la Administración de Ingresos Públicos, de la API, para intimar aquellos productores que, sobre todo dueños de grandes extensiones de tierra en la provincia, que tienen algunas deudas importantes respecto sobre todo a lo que es el impuesto inmobiliario. Pero ya que habíamos nombrado y uno ponderaba esta cuestión y lo que tenía que ver con el impuesto inmobiliario, el titular de la API, el secretario de Ingresos Públicos, Sergio Beccari, ha comunicado en las últimas horas, y esto teniendo en cuenta también que en los próximos días seguramente el gobierno provincial decida enviar el presupuesto a la legislatura santafesina, algo que viene bastante atrasado, pero lo que se pudo conocer es que la API pronostica, o por lo menos anticipa, un aumento del 30% de lo que es el impuesto inmobiliario urbano y también el impuesto inmobiliario rural. Esto nada es nuevo. No, es lo que más o menos se barajaba, pero bueno, ya ha sido una confirmación, ya es algo que se ha confirmado oficialmente. No va a tener variaciones de lo que son los valores fiscales y las alícuotas, pero sí es lo que se va a establecer en el presupuesto, teniendo en cuenta también que después obviamente hay que ver cuáles son los se analizarán cuáles son los valores que tienen cada una de las unidades rurales que son registrales para la provincia de Santa Fe. Lo cierto es que esto también hay que tenerlo en cuenta y hay que considerarlo, porque generalmente siempre de la mano del aumento del impuesto inmobiliario, por lo menos en las grandes ciudades, esto trae aparejado el aumento de la tasa de inmuebles. Esto también es algo que impacta directamente, por lo tanto hay que ver de qué manera será el aumento que distintos municipios apliquen en lo que es la tasa general de inmuebles a lo que es el impuesto inmobiliario. Inevitablemente siempre esto ha sido así, es histórico en la provincia de Santa Fe, con lo cual seguramente ya algunos intendentes están afinando lápiz, haciendo números, y seguramente ya para ir anticipándole a los vecinos que será y a los santafesinos un 2015 de aumentos importantes, por lo menos en lo que tiene que ver con el impuesto inmobiliario. Habrá que ver qué pasa con la patente, seguramente habrá aumento de la tasa general de inmuebles, y en medio de todo esto habrá que ver si se pronostican o no nuevos aumentos de servicio en lo que es la luz y también el agua, teniendo en cuenta que todos los años el gobierno ha hecho algunos retoques, más allá de que hoy la tarifa de la luz está congelada a partir de un convenio, un acuerdo firmado con el gobierno nacional. Presupuesto de cálculos y recursos que, según dicta la Constitución, debe presentarse a final del mes de septiembre, y que ya tiene una dilación más que interesante, teniendo en cuenta que en las últimas horas ya han presentado sus presupuestos las grandes ciudades, como es Santa Fe y como es la ciudad de Rosario con aumentos también en sus impuestos. Pero todo es culpa de la pobreza. ¿Usted se acuerda hace 2 años atrás cuando Hermes Wiener ganaba títulos, cuando decía que la pobreza en la ciudad de Rosario era por la llegada de los bolivianos, de los paraguayos y los chaqueños? ¿Usted dice que el hombre no tropieza 2 veces con la misma piedra? Bueno, sí. Sí, para Hermes Wiener, porque en las últimas horas, Hermes Wiener, en declaraciones a la radio pública, relacionó la pobreza con los delitos como la trata, como el narcotráfico, diciendo que casi el 40% de los pobres estaban relacionados justamente a esto, ¿no? Como la trata de personas, el narcotráfico, los abusos sexuales, que el 40% de los hogares argentinos era pobre, y no se trata de una pobreza digna como la de nuestros abuelos, dice un estadista, Hermes Wiener. Lo cierto es que, bueno, diferentes arcos opositores han salido a cuestionar, a responder las declaraciones sobre la pobreza que realizó el titular del FAUNEN, ex gobernador de la provincia de Santa Fe, actual diputado nacional. Bueno, Hermes Wiener dijo, vuelvo a insistir, que en las villas se juntan los disvalores de la sociedad. Tendríamos que replantearnos esto de los disvalores de la sociedad como si solamente se concentraran en los sectores más humildes, ¿no? Acá se olvidaron lo que pasó, por ejemplo, con el caso Borovioff, con un escándalo en el puerto, en el traslado del puerto de la ciudad de Santa Fe. Borovioff, que tuvo que dar un paso al costado, una renuncia que le pidió el propio gobernador de la provincia, con negocios que se hicieron cuando él era titular del ente portuario, con empresas fantasmas, entre otras irregularidades, que debió ser uno de los grandes escándalos por parte de los medios de comunicación, pero se tapó y de buena manera. Pero desde la oposición, algunos dirigentes nacionales salieron a decir que Wiener solo le falta hablar de aluvión zoológico porque su gorilismo atrasa un siglo y a esta altura lo que él diga ya casi no sorprende, es lo que decían algunos dirigentes nacionales, que están en presencia de un nuevo ataque de los sectores de poder contra el pueblo argentino en esto que es una descalificación, si se quiere, a las personas más humildes, ¿no? Binner como que se empeña en ser el vocero de los sectores más retrógrados del neoliberalismo, de los conservadores, de los sectores más recalcitrantes, de los que resisten el avance, ¿no?, de los pueblos porque no quieren ceder ciertos privilegios. Pero queríamos comentarte también este título que no lo analizaron muchos y varios medios de comunicación, estas declaraciones que hizo Hermes Binner, ex gobernador de la provincia, actual diputado nacional, seguramente uno de los candidatos presidenciables, relacionar la pobreza con los delitos como la trata de personas, el narcotráfico o los abusos sexuales. Creo que debió ser por lo menos o al menos decir que en las villas se juntan los disvalores de la sociedad repudiable, no solamente por la oposición sino por un fuerte sector de la sociedad. Bien, uno de los últimos temas que les contamos en este salpicadito de noticias, en esta ronda que estamos haciendo de alguno de los títulos en que ustedes pueden encontrar en el www.síntesisdelaregión.com.ar, contarles que hay una decisión del Ministerio de Salud de la Nación de instalar una oficina de sanidad de frontera. Esto tiene como objetivo llevar adelante distintos controles médicos. Se va a instalar puntualmente en la ciudad de Puerto General San Martín, recordemos, centro agroexportador más importante de la provincia, junto con San Lorenzo, con Timbúes, con Fray Luis Beltrán. Y lo que uno sabe es que en este polo agroexportador llegan más de 3.000 barcos por año. Se calcula que son aproximadamente unos 80.000 los marineros de distintas regiones y distintos países del mundo que llegan a nuestra provincia a partir de los puertos, y la idea es obviamente que estos puertos ubicados en el cordón industrial puedan adherir a lo que son los distintos protocolos sanitarios. Quien anduvo por nuestra provincia, quien estuvo recorriendo la zona, fue nada más y nada menos que el subsecretario de Políticas, Regulación y Fiscalización de dicho ministerio. Hablamos de Ariel Leibovich. Bueno, vino a conocer el espacio donde va a funcionar esta dependencia, que va a estar ubicado junto al helipuerto y el centro de rescate que ya había levantado la cooperativa de servicios portuarios que encabeza Hermes Juárez allí en esta ciudad, y que obviamente, según lo que ha confirmado el Ministerio, la decisión política ya está, que en estos días se van a iniciar todos los trámites y obviamente lo que tiene que ver con los expedientes administrativos. La idea es sobre todo tener un control mucho más eficiente de algunas enfermedades. Digo, uno entiende que esto también surge, viene y nace a partir de la preocupación que ha generado el virus del ébola en África y también en otros países del mundo, y aquellas enfermedades que puedan llegar con algunos tripulantes de dichos barcos. Y hay que decir también que la cooperativa de trabajos portuarios ha impulsado en los últimos días también la creación de esta oficina para lo que son los controles sanitarios, y obviamente aporta lo que es el terreno, lo que es el lugar para poder avanzar con esta obra. Y también, obviamente, adherir a lo que son los protocolos sanitarios, a lo que son los posibles planes de contingencia que haya que tomar, y sobre todo para la prevención de posibles virus o enfermedades, es un paso realmente importante, no solo pensando en la salud de los estibadores, de quienes trabajan en los puertos, sino también de toda la población en su conjunto. Así que es algo que ya está en marcha, es algo que ya prácticamente está vigente. Faltará obviamente hacer ahora todo lo que son los trabajos administrativos correspondientes, pero ya es confirmado inclusive por el propio Ministerio de Salud de la Nación la instalación de este espacio, de esta unidad sanitaria de frontera allí, nada más y nada menos que en la ciudad de Puerto General San Martín. Bueno, cortito y al pie, una semana de haberse conocido las suspensiones por 30 días del mega supermercado Coto y también casi a una semana de cumplirse la sanción del descanso dominical, esperando la reglamentación por parte del Ejecutivo Provincial, por parte del gobernador Antonio Bonfatti, que anticipó que no va a vetar, más allá que los senadores en sus modificaciones le ponen toda la responsabilidad en sus espaldas a los municipios y comunas a adherirse o no al descanso dominical. Desde Síntesis de la Región estamos trabajando para ver y para contarles a ustedes la posición de cada una de las ciudades y pueblos. Por ejemplo, Reconquista lo está tratando por estas horas, adheriría sin ningún problema, también lo haría la ciudad de Ceres, también tenemos algunas otras comunas y municipios que vamos a estar chequeando y que vamos a estar contando en los próximos días. Por ejemplo, el supermercado La Gallega, uno de los más grandes de la ciudad de Rosario, adhiere también al descanso dominical. Ustedes saben que en las últimas horas, la última novedad con respecto a los casi 150, 180 trabajadores suspendidos, ha habido un cuarto intermedio entre la empresa Coto y los trabajadores de comercio. Se van a reunir el próximo 25 de noviembre en la ciudad de Rosario, una nueva audiencia para ver cómo se termina acordando y poder dejar sin efecto las decisiones adoptadas en una especie de amedrentamiento, en una especie de extorsión por parte de la empresa de supermercados, una de las más grandes y que cero pérdidas ha tenido en el último tiempo, como ha sido Coto y como ha amenazado a los legisladores y a los trabajadores hace una semana atrás. Pero desde Síntesis de la Región estamos trabajando en eso, en ver la posición que están adoptando los pueblos y ciudades con respecto al descanso dominical. Y son muchas las que están adhiriendo a esta sanción que fue aprobada y que debería ser promulgada en lo inmediato por parte del gobierno de la provincia. Así que uno de los temas a seguir y que te vamos a estar contando seguramente con mayor cantidad de datos en los próximos días. Muy bien, todo eso será la próxima, porque hemos llegado ya al final del programa del día de hoy. Contarles que Cielo Sarazo ha sido nuestra productora, nuestra coordinadora en piso hoy en Radio Nacional Santa Fe, que entre Marcos Emilés y Luciano Fraga se han dividido la operación en técnica, que están los compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales y también nos hicieron compañía, que nosotros volvemos mañana una vez más aquí por la radio pública para hacer una nueva edición de estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Sobre los pies me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada escapa, nada muere, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Eso yo nada, lo escapa, sé. Nada escapa, nada muere, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Eso yo lo sé. Navegante sin rumbo fui. Y naufragué. Cada calle, cada rincón fui conociendo. Y he perdido, he ganado. Y he sabido defenderme bien. Y he perdido, he ganado. Y he sabido defenderme bien. Contengo la respiración. Tengo la respiración. Es un día tan claro. Tan claro. En busca de historias felices. Felices será el día en que pise el firme. Ardiente, nada